También la famosa canción del rabí Shalom ben Yishev Shabazi, aún si las puertas de los ricos están cerradas, está escrita con un ingenioso humor apacible y suave. Aún si las puertas de los ricos están cerradas, usted no necesita favores. Las puertas del cielo no se cerrarán. Aún si están cerradas. Aún si están cerradas las puertas de los ricos, las puertas del cielo no se cerrarán. Dios está en lo alto, Dios está en lo alto, Dios está en lo alto reinando entre querubines. Es su voluntad que ante él ascendamos. Dios vive. Para aquellos que están cerca de su trono, agradecidos glorifican su nombre. A los hijos del Creador, a los hijos del Creador, a los hijos del Creador que a Él retornan desde sus orígenes, jamás se las cerró. Cánticos que resuenan como truenos. Alaban al templo del Señor, irradiando vida en su honor. Dios vive. Y ángeles con seis alas volarán cuando llegue nuestra hora a su alrededor. Responderán las plegarias de nuestro final, todos juntos a la vez. Aún si están cerradas las puertas de los ricos, las puertas del cielo no se cerrarán. Dios vive. Si entre nosotros ya no queda misericordia, no dejen que nos cierren. Las puertas del cielo. El Creador reina por su compasión. Oh mi Dios. Que te amo como a ninguno, que no hay otro en mi plegaria. Ser supremo, reinas entre ángeles, que en tu aliento de vida encontremos tu compasión. Si ya no queda compasión, si ya no queda misericordia. Oh, mi Dios. Necesito de ti. Clamo tu nombre santo. El espíritu se eleva, ya que fuimos creados. Oh mi Dios. ya no queda compasión, si ya no queda misericordia. Oh, mi Dios. Que las puertas del cielo sigan abiertas. El Creador reina entre ángeles en su reino misericordioso.